Bueno, tenemos a Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, recibiéndola Nathalie también, secretaria general de la responsabilidad. Ahora vicepresidenta. Vicepresidenta, tras las últimas elecciones. Bienvenida Nathalie una vez más. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, y queríamos, siempre hay mucho para hablar del tema seguridad social, pero en principio, en lo central, queríamos conversar contigo y bueno, aprovechar, por supuesto, el manejo que ustedes tienen de la temática de las jubilaciones, por consultas que hemos recibido de la gente que se le presenta ahora ante la etapa que debe cumplir de la jubilación. La disyuntiva está por el artículo 8, ¿no?, que ustedes denominan más familiarmente, de cómo, qué pasos dar en ese sentido, ¿no? Por algún oyente que habíamos recibido. Sí, Álvaro, que nosotros enseguida le preguntábamos a Nathalie, nos daba una respuesta, pero decía Nathalie con mucha razón, sería bueno profundizar en el tema, y por eso estamos hoy recibiéndolo acá con mucho gusto, porque hay plazos y tiempos que ya quedan muy poquito, por lo que entendemos. Exacto. Quienes tenían entre 40 y 49 años antes del 30 de noviembre del 2023 tuvieron la posibilidad de reservar el asesoramiento para la revocación del artículo 8. Sería bueno explicar qué es, ¿no? Sí, porque hay muchas personas que le están diciendo el artículo 8, no tienen idea. Sí. Cuando la persona estaba afiliada a la AFAP y marcaba voluntariamente ese artículo 8, muchas veces incentivado por quienes afiliaban, por los vendedores de AFAP, claro, con una promesa que era, bueno, tú marcas el artículo 8, se te empieza a descontar desde el primer peso de tu sueldo, ¿no?, porque muchas de las personas eran obligadas pasando el tope, al tú aceptar ese artículo 8, se te descuenta hacia la AFAP en su momento la mitad de tus ahorros, hasta que cambió en esta nueva reforma, desde el primer peso, si ganaras 10.000, 15.000, 20.000, 100.000, desde el claro, primer peso aportando la AFAP. ¿Y qué te brindaban, qué promesa te daban a través de este supuesto beneficio? Era que una vez que te jubilaras, por el Banco de Previsión Social ibas a tener una jubilación de un punto y medio. O sea, una jubilación y media. Si tu cálculo jubilatorio era 30.000, tu jubilación por este artículo iba a ser 45.000. Claro. En la última reforma que se realizó el año pasado, en julio de 2023, perdón, se revoca este beneficio, ¿verdad? Dejando tirados, como quien dice, a todas estas personas que con casi 30 años aportaron con esa promesa de tener una mejor jubilación. De la nada se revoca este artículo, por ende la ley los obliga a brindarle asesoramiento a todos los trabajadores que tenían marcado ese artículo 8 de cuál sería su mejor jubilación, para que tomen la definición no de desafiliarse de la AFAP, que esa es otra confusión que hay. No te desafiliás de la AFAP, porque lamentablemente hoy no existe esa opción, solo se abrió para los cincuentones en un momento, claro, sino que eliminás el artículo 8 y ¿qué pasa? Se te empieza a descontar de tu jubilación para la AFAP a partir de que pasas el tope. Nosotros hemos tenido muchas quejas sobre esto. Primero que nada, por la forma en que se elimina un beneficio que las personas venían años aportando con esa promesa, y se le quita un beneficio importantísimo que es tener media jubilación más, ¿no? No es poco. Seguro. Estamos hablando un 50% de tu cálculo jubilatorio además. Sí. Exacto. Y también el tema de que por ley tendrían que haber sido asesorados antes del 30 de noviembre del 2024. Recién hoy, a partir del 10 de febrero iniciaron este asesoramiento, que también tenemos muchas quejas porque no es un asesoramiento personalizado donde el trabajador, si tiene dudas, pueda evacuarlas, sino que es algo técnico hecho por internet a través del usuario. Se les da 10 días para tener el asesoramiento, después tienen 90 días para tomar la definición. Y lo peor de todo es el tipo de simulador que se utiliza para que esa persona tome la opción. Porque el simulador lo que toma es tu historia laboral. Primero que nada, en tu historia laboral pueden faltar aportes. Uno puede llegar a tener que hacer reconocimiento de servicios. Sí, por ende, no están esos aportes, se te está haciendo un cálculo que quizás no es el real. Pero en ese caso, si tú hicieras reconocimiento, mejoraría. Ahora, hay algo peor. Una persona que hoy tiene 43 años, que le faltan por lo menos 25 años de trabajo más, se le calcula con lo que tiene hasta el día de hoy. Y si en los próximos 25 años tiene 5 años de desempleo, si tiene un sueldo más bajo de lo que tuvo hasta ahora, obviamente su cálculo y su jubilación va a bajar muchísimo. Y ese es el problema que estamos viendo. Más allá de eso, nosotros la recomendación la vamos a seguir haciendo. Aprovechen la posibilidad de desafiliarse del artículo 8. ¿Por qué? Porque cuanto uno más aportes tiene al BPS, siempre mejor es la jubilación. Claro. Y eso ya lo comprobamos, por eso llevamos adelante el plebiscito. Es la única posibilidad que van a tener los trabajadores entre 40 y 49 años de poder sacar esto que fue en un momento puesto como un beneficio, que hoy lamentablemente no les da ningún tipo de beneficio porque le quitan esa mitad de la jubilación, y lo que hace que la persona, todos los aportes que se volcaron a la AFAP por ese beneficio de artículo 8 vuelvan al Banco de Previsión Social, y a partir del momento que revoca solo se les cuente cuando pasa los topes. O sea, el trabajador que lamentablemente común día de hoy, el general, que tiene un sueldo inferior al tope, estaría aportando solo si en algún momento se le junta un aguinaldo, un salario vacacional, despido, etcétera. Eso es lo que va a hacer que su jubilación sea mejor, porque cuanto más aportes tenga en el Banco de Previsión Social y menos aportes vayan a estas empresas lucradoras, que esos aportes van a tener, como nos pasamos diciendo el año pasado, sí, descuentos de las tasas que ellos ponen de comisión, si les va mal en los negocios, la seguridad que van a tener estos trabajadores al tener esta oportunidad es que todos sus aportes hasta el tope, que son más o menos unos 70, 80 mil pesos, vayan al Banco de Previsión Social. Eso les va a mejorar la jubilación. Incluso, como mostraba Álvaro... Álvaro, que es el oyente que la semana pasada nos preguntaba sobre esto, cómo actuar. Y muchos trabajadores, muchos docentes también nos han mostrado el resultado. Ya les está mostrando, como les estoy diciendo, sin ver a futuro, que su jubilación va a ser más amplia si revocan el artículo. Nosotros, ¿por qué decimos esto? Alguna persona capaz que le muestra que su jubilación va a ser mejor con el artículo, pero tengan en cuenta que les quedan 20 años por lo menos por delante de trabajo, no sabemos cuál va a ser la situación laboral y cualquier cambio que tengan de inactividad o en su sueldo va a hacer que esa jubilación sea menor. El tema de los plazos, para decirlo varias veces, ¿con qué tiempos cuenta la gente que está en esas condiciones, que tiene que anotarse, que tiene que tomar decisiones? Mira, se les avisó ahora, lamentablemente, muy sobre la fecha, que del 10 al 28 de febrero tenían tiempo para asesorarse. Asesorarse entre comillas, ¿no? Porque es entrar a un programa del Banco de Previsión Social con el usuario, donde te va a haber un simulador, te va a decir y te va a dar después 90 días para que tú tomes la definición, sí, si quieres desafiliarte o no. Los mensajes ustedes pueden mandar 099-326-381 y enseguida volvemos, seguimos conversando con Natalí Verde. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derecha. Bueno, y estamos hablando de seguridad social, tema eje desde hace tantos años en este país, ¿no? En este momento, con este capítulo que es muy importante, después iremos sobre otros aspectos, pero en esto que es lo del artículo 8, un conjunto de trabajadores, no sé si se sabe cuántos son, que están en esta situación, sí, ¿no? Te iba a preguntar eso. Sí, son alrededor de 300.000 trabajadores. Es un montón de gente, 300.000 trabajadores. Y esta advertencia que vos hacés me parece que es muy importante, la de tener en cuenta los años que les quedan todavía para trabajar y cuál será la situación laboral. Por supuesto. Si nos fuéramos a guiar por lo que estamos viviendo en este momento, solo temor te puede dar, porque están cerrando los lugares de trabajo, reducción de horas por todos lados. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la decisión respecto a esto del artículo 8, que había algunas aclaraciones. Sí, el tope que nos aclaró Karina, 90.800 pesos. Ahí o está. Sea que imagínense que la mayoría de los trabajadores o la generalidad no tendrían que aportar a la AFAP salvo cuando se junten sus haberes por algún aguinaldo, etcétera. Que eso, como decíamos al principio, va a beneficiar a que les mejore su jubilación. Para que tengamos en cuenta lo que pasó con estos simuladores, en los cincuentones, por ejemplo, se les realizaba esta simulación también por internet, había un simulador en la página que le daba un monto jubilatorio, el cual no tenía incluido el 10% que le iban a descontar. Entonces, a la persona se le decía que se iba a jubilar de tal forma, capaz que no se desafilió porque le era mejor, o quien se desafilió, pero después tuvo un 10% que ese simulador no nunca incluyó. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con este tipo de simulador porque es algo automático que no sirve para todos, obviamente. Todas las realidades de todos los trabajadores son diferentes, más estas generaciones, ¿verdad? Nosotros venimos de generaciones en las cuales el trabajo negro era algo común, o que te aportaran por la mitad y la otra mitad te la pagaran neta, en la mano, de mucha desocupación también. Atravesamos la crisis del 2000 con mucha desocupación, después la pandemia. Somos generaciones que, los cuarentones, como se dice, que hemos tenido una historia laboral bastante complicada. Y ese asesoramiento marca montos fijos que no representan la realidad de cada trabajador, y menos a futuro. Porque de repente los cincuentones estaban muy cerca de su jubilación. Capaz tenía 58 años, en 2 años, 3, 4, no iba a cambiar mucho tu realidad. Los cuarentones, y más con la última reforma que aumenta la jubilatoria a los 65, estamos hablando que tienen un mínimo de 20 años, 20 y algo, por delante, en los cuales no van a saber cuál es su realidad y están tomando una definición por un cálculo que hace un sistema basado totalmente en números que no proporcionan una realidad exacta de lo que el monto que va a tener cuando se jubile. Esa modalidad de que no sea un funcionario el que se sienta a conversar, el que explica, el que responde preguntas, no es menor, ¿eh? No es, vos, y la verdad, por lo que escuchás, de lo que la gente se pregunta, esto va a generar que haya muchos juicios al Estado. Primero que nada, ya el trabajador podría reclamar por ese beneficio que tuvo tantos años y una ley se lo quita de buenas a primera. Segundo, por el tiempo de demora en el asesoramiento. Y tercero, por el tipo de asesoramiento. Claro. Esto puede, tan preocupados que estaban con el plebiscito por los juicios al Estado, esto va a generar una catarata de juicios porque muchos trabajadores se van a ver perjudicados. Y yo creo que lo mínimo que podrían haber hecho a sacar un beneficio tan importante después de tantos años de aporte es haber hecho un asesoramiento personalizado donde el trabajador, que primero que nada no tiene ni idea, porque lo vimos también en el plebiscito, que no tenía ni idea de lo que era la FAP, claro. Muchos no tienen ni idea que tenía el artículo 8, que le estaba, que era tampoco tener el artículo 8. Entonces esto ameritaba un asesoramiento personalizado donde el trabajador pudiera sacarse todas las dudas. Obviamente, como todo, en el Banco de Previsión Social hacen falta funcionarios, por ende fue una de las razones. La segunda razón también es que los cambios de metodología que han hecho han llevado que no tuvieran un sistema informático adecuado para poder dar el asesoramiento inmediato. La demora principal que hubo, y por lo cual recién ahora se están pudiendo asesorar, son porque se compran programas que salen millones que después no son equivalentes al programa existente en el Banco de Previsión Social, y no se tiene en cuenta cuando se toma estas definiciones, porque obviamente cuando yo hago una reforma jubilatoria y voy a perjudicar a tantos trabajadores de una forma tan profunda, tendría que haber pensado que inmediatamente tendría que tener una solución informática. Claro. Si no tengo una solución informática, bueno, tendría que poner personas adelante los mostradores para poder asesorar al trabajador. En el front y en el back. Yo la otra vez, ¿no? Ese sistema que quedamos helados. Ahora, ese sistema funcionó muy bien en Antel. Nosotros, el gerente general que tenemos, fue un gerente general de Antel. Capaz que en una empresa de servicios funciona, pero es lo que siempre decimos, nosotros no vendemos celulares. La persona lo que está esperando es un sueldo, como quien dice, una jubilación para poder vivir. Y te digo que hasta en la venta de celulares, el otro día estuve en un local de Antel. Era impresionante, un muchacho, un hombre que había ahí, que estaba esperando que lo atendieran, un cliente, terminó que trabajaba más que un funcionario, porque asesoró a una persona, y cuando vio la gente que él asesoraba, hacían cola para preguntarle dónde tenía que hacer y cómo entonces, y el muchacho le iba respondiendo, él se veía muy sorprendido. Pero lo siguió haciendo porque no tenía otra. Claro. Y eso porque el de seguridad estaba más lejos, porque si no, el de seguridad hace lo mismo. Terminan cumpliendo en ese todo papel. El Estado, es terrible. No, lo importante que tenemos que avisar también, que para las personas que no se agendaron antes de noviembre del 2023, justamente por este atraso de asesoramiento, se abrió una nueva agenda. Les recomendamos que ingresen a la página del Banco de Previsión Social, quienes no lo hicieron, y se vuelvan a agendar para poder tener este asesoramiento. Ahí está. Bueno, Álvaro de Ciudad del Plata, que era el que el otro día preguntaba, que detonó que hiciéramos esta entrevista, él dice que te está escuchando, dice, gracias por las palabras de Natalie, ya con lo que dijo me ayuda a tomar una decisión. Nuevamente gracias a Natalie y a la radio. Bueno, un saludo para él entonces. Un saludo, Álvaro. En definitiva, entonces, la recomendación es, en general, es no ampararse en el artículo 8, digamos, no tomar esa opción, Natalie. Y en realidad lo que estarían tomando la opción los trabajadores que se quedan con esto es seguir aportando desde el primer peso sin ningún tipo de beneficio a cambio. Lo que en un momento se les brindó como un beneficio de poder tener una jubilación y media y no existe, sería permanecer en ese sistema de la misma forma, solamente aportando desde el primer peso sin recibir absolutamente nada, incluso en la mayoría de los casos terminando con una jubilación menor por estar aportando ese monto a la FAP. Claro. Bien, vamos a aprovechar, no sé si queda algo de esto, creo que está bastante clara la explicación, sino aprovechar que estás acá para por lo menos sobrevolar otros temas. Acá tenemos la juventud sobre la mesa que destaca esto de la carta que se hizo pública, que se hizo llegar a los nuevos parlamentarios, bueno, a los medios, un poco reseñando lo que fue toda aquella historia de la venta de datos, ¿no? A promotores de AFAP, de datos personales, para que les ofrecieran, les vendieran las AFAPs, digamos, en tiempos en que estaba como vicepresidenta de República AFAP, quien va a estar ahora al frente del BPS, que es la economista Jimena Pardo, y este documento que dio a conocer el Mondes, que integra TCS también, repudia la designación de Jimena Pardo. ¿Ustedes han hecho una valoración sobre esto? ¿Entienden que hay que, digamos, refrescar esos antecedentes también ante las autoridades, ante los parlamentarios? Digo, como a TCS. Yo creo que en realidad en el momento de que se hace, que se toma la definición de que Jimena Pardo sea presidenta del Banco de Previsión Social, quienes tomaron esa definición conocen perfectamente sus antecedentes, están en conocimiento de este juicio en el cual están atravesando trabajadores. La venta de datos fue para República FAP, desde funcionarios del Banco de Previsión Social que luego fueron destituidos. Hoy por hoy ese juicio recayó sobre los trabajadores, principalmente trabajadoras de República FAP, que recibían esos datos comprados directamente desde la empresa, ¿no? Acá lo que nosotros siempre vimos como una injusticia es que paguen los trabajadores bajo el supuesto supuesta jurídica de que, bueno, ellos estaban en conocimiento que lo que hacían era erróneo, cuando en realidad quienes tienen que pagar son los altos mandos, que son quienes dan esas órdenes, ¿no? Muchas veces, más allá de uno conocer que está haciendo las cosas mal, la necesidad de trabajo lleva a que uno lo haga. Ahora, quienes toman las definiciones de realizar fuera de la ley este tipo de compra de datos, hoy por hoy ninguno ha tenido juicio como han tenido los trabajadores. Al contrario, se les ha dado incluso hasta un incentivo para jubilarse y como que correrlos del problema. Nosotros realmente estamos esperando la conformación de este directorio, que se voten las veñas, que el directorio completo comience a actuar y esperemos que actúen de diferentes formas. No queremos llevarnos justamente por antecedentes, porque esto es algo totalmente diferente que lleva el directorio adelante y tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Inmediatamente hay que corregir metodologías, cambios que se han realizado en el Banco de Previsión Social, que son urgentes para la población para poder acceder a sus prestaciones, y son urgentes para los trabajadores del Banco de Previsión Social, que hoy lamentablemente estamos pasando el peor momento de lo que es la historia del Banco de Previsión Social. El peor momento de la historia del Banco. Sí, exacto. El peor momento. Jamás el Banco de Previsión Social tuvo 10.000 expedientes atrasados. Jamás. Jamás el Banco de Previsión Social tuvo tan alta la tasa de sus trabajadores certificados por depresión o estrés laboral. Hemos tenido una tasa altísima de renuncia. Estamos hablando de que personas que entraron a la función pública para tener un trabajo fijo con un buen sueldo para toda la vida deciden renunciar. Gerentes, referentes del Banco de Previsión Social de toda la vida, que les faltaban años para de carrera, porque si bien tenían 60 años pueden trabajar hasta los 70, renunciaron también en este periodo porque ya no soportaron la presión y los cambios de metodología y veían eso. Lamentablemente no es una empresa, como decíamos, y la mayoría de los trabajadores tienen vocación de servicio social, porque es muy difícil no tenerla, es muy difícil sentarte en un mostrador del Banco de Previsión Social y que venga una madre embarazada o con un niño o con un niño con discapacidad o un adulto mayor que se quiera jubilar y ves que a veces se venía con el boleto justo y si no le daban un préstamo, le tenías que prestar incluso para volverse, no transformarse en un servidor social. Y lo que los trabajadores del Banco de Previsión Social sentimos en este momento es que se nos bloquearon todas las posibilidades de poder ayudar a la gente. Incluso hasta con el tema préstamos, que lo pasaron a Hábitat y Red Pagos. Uh-huh. Algo tan sensible como los préstamos, que todos sabemos que en muchos casos el funcionario hacía como incluso hasta deudor de que la persona que lo acompañara realmente sea el apoderado, de que se le hacían preguntas al pasivo para ver que no estuviera siendo obligado, claro, a esa situación. Porque nosotros conocemos, ¿no?, lo, claro, que pasa, claro, con los pasivos en este país. Y eso lo va a hacer un empleado de Hábitat, sí, atrás de una mampara. Esperando para... Claro, que va a vender una entrada para un, sí, festival. Sí. Exacto, que para él es lo mismo vender una entrada que darle un préstamo a un pasivo, que esa es la diferencia, claro, con el funcionario, que buscaba la forma de que ese pasivo se fuera, aunque sea con 2.000 pesos de la casa. Lo otro, nosotros, porque lo vivimos en préstamos, cualquiera que saca un préstamo sabe que se le da una opción y quiere otra. Imagínese un pasivo gritando desde el otro lado de la mampara y cuánto puedo sacar. Claro. Es una situación, primero, que va a dar, lamentablemente, a que los pasivos sean defraudados por parientes o incluso por gente que no... Porque, a ver, el funcionario público tiene... también reglamentos en los cuales se pone en juego su trabajo. Yo no sé cómo se reglamentan los funcionarios, no por hablar, por tirar contra los funcionarios de repago, pero no están contratados para eso. Exacto. Y lo que se nos hacía a los funcionarios es bien un pasivo solicitando un préstamo y mandarlo después de que llegó hasta ahí y esperó al repago o Hábitat más cercano. Es lamentable que nos hicieran cambiar esa metodología, porque quienes estamos adelante somos los funcionarios y pasamos de ser un servidor público que lo que trataba de hacer en cualquier trámite era solucionarlo a la persona para que se fuera a la casa después de haber esperado tanto una agenda con un trámite hecho, se nos pasó a ser una máquina que solo recibe trámite, que los pasa para atrás de ese famoso back y front, sí, que ellos inventaron y que para lo único estamos ahí adelante para decirle a la gente que lo haga por la huevo, que se vaya al Hábitat Red Pagos. Sí. Más allá del costo que esto tiene, ¿no? Porque obviamente esto es un negocio. Claro. Porque los funcionarios del Banco de Previsión Social siguen estando ahí, se les sigue pagando el sueldo los de préstamo. Pero sin embargo ahora se generó un costo extra de pagarle a Repago y Hábitat una comisión por esos préstamos. Claro, porque eso hay que tenerlo en cuenta. La gente que tenga en cuenta que se le paga a estas empresas. Por supuesto, no lo van a hacer de gratis. De forma gratuita. Claro. Y no están especializados en esto. Ellos lo que hacen es, desde cobrar la entrada al festival, pagar la jubilación, el ticket para el CASMU, yo qué sé, todo lo que hay, es impresionante todo lo que se hace. Es una mina de oro. No, la verdad para fue una de decisión lamentable para la población, más para la población a cual apunta. Estamos hablando de que apunta a pasivos, que muchas veces apenas pueden caminar, llegan hasta el Banco de Previsión Social, sí, y tenés que decir, capaz que donde en la sucursal que está en el Repago Hábitat más cercano le queda 5 o 6 cuadras. Pero también para los trabajadores, ¿no? Con esto de pérdida de tareas. Que se está perdiendo continuamente y alguien te dice, a mí me ha pasado que me han dicho, y bueno, es la tecnología, como que la tecnología fuera algo que no se puede decir, bueno, a ver cómo la usamos, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Darle el paso a la máquina o que trabajen 2 personas más? Yo qué sé, de cajera o de lo que sea. Por hiladas crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece. Hay un mensaje que manda Cecilia para Natalí. Hola, buen día. Un abrazo afectuoso para Natalí y todos los compañeros de ATCS. Una consulta. ¿Qué consecuencia, puede haber alguna consecuencia perjudicial para aquella gente que no se contacte, que no entre, digamos, allí a buscar la información o no? ¿O es algo que no influye a posteriori? Porque capaz que mucha gente ni se entera o no tiene acceso o posibilidad de entrar a internet y manejarse bien con internet, porque esa es la otra cosa. Bueno, saludos. Bueno, esto es sobre lo del artículo 8 que estábamos diciendo, ¿no? Sí, el perjuicio que va a tener es no tener la posibilidad de asesorarse y mantenerse en este sistema, que le sigan descontando sin tener ningún beneficio a cambio. Perjuicio legal o de algún otro índole no van a tener. Eso es algo, lo que la otra parte de lo que decía Cecilia, es algo que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo, desde que se dio a conocer este tema de la revocación del artículo 8, que primero que nada no se dio a conocer voluntariamente, lo sacamos los trabajadores de la Seguridad Social en medio de que estábamos con esta lucha en contra de la reforma, lo dimos en conocimiento de que se había eliminado ese beneficio. Lamentablemente, tanto cuando se abre la posibilidad para los cincuentones de desafiliación como esto de revocación AFAP, no se ha dado la publicidad necesaria. Sin embargo, cuando el gobierno decide hacer los famosos subsidios por alquiler, que son la nada misma y que ya existían, prendías la televisión y cada dos segundos tenías una publicidad del nuevo subsidio por alquiler. Lamentablemente no hicieron lo mismo con esto, que era algo fundamental para los trabajadores, más por una definición de gobierno, ¿no? Es sacar un beneficio después de tantos años. No han tenido, no ha tenido la publicidad que realmente tendría que haber tenido para que todos los trabajadores que están incluidos en este perjuicio tuvieran la información. Y segundo, lo que dice Cecilia, hasta el cual el tema de haberlo hecho de forma informática, pensar que todos los trabajadores tienen acceso a una computadora, que todos los trabajadores la saben manejar y que todos los trabajadores van a entender cómo hacerlo, es lamentable. Es lo que también nos venimos quejando de todas las metodologías que han cambiado en el Banco de Previsión Social, que incluso hasta se sanciona a los trabajadores por ayudar a la persona, porque vos te viene una persona y te dice, no sé hacer el trámite. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a decir, bueno, estudie los manuales e inténtelo, o lo peor, que no, que te hacen contestar, busque a alguien que lo ayude. Claro. Se acerca al Banco de Previsión Social, tiene un funcionario adelante, el funcionario tiene que decir, busque a alguien que lo ayude. Es lamentable, y eso es lo que ha generado la depresión en nuestros compañeros. Compañeros que durante toda la vida han trabajado, como nos dicen los gerentes, con cintura, según ellos, ¿no? Tratando de responderle a la persona que va, hoy le tenemos que decir, busque quien lo ayude. Y muchos trabajadores justamente deciden no hacerlo y no cumplir las órdenes y ayudar a la persona. Claro. Esas personas luego son sancionadas en el Banco de Previsión Social por hacerlo. Hoy tenemos la denuncia que hizo un compañero, justamente Gonzalo Moreira, por este tipo de situaciones en las que se obliga al funcionario a no ayudar bajo órdenes, a veces hasta orales, a la persona. Eso es lo más lamentable de lo que está pasando en el Banco de Previsión Social. Y vuelvo a repetir, no somos una empresa. Cuando se acerca alguien al Banco de Previsión Social es porque tiene un problema, porque no está teniendo para comer, porque tiene una discapacidad, porque tiene una enfermedad, porque se enteró que lo despidieron, porque lo mandaron hace un día para otro, porque se enfermó y tiene que estar certificado. Y la verdad que para nosotros, que toda la vida trabajamos al servicio de la población, que se nos esté obligando por metodología a no atenderlo, a ver qué le podés solucionar en 5 minutos y no poder hacerlo porque te quitaron los permisos para hacerlo, porque eso tiene que ir para atrás, para ese famoso back, y esperar que algún día algún funcionario lo agarre y se lo solucione. Eso genera, la verdad, el resultado de tener tantos trabajadores desconformes, tantos trabajadores certificados y tantos que han renunciado. Pasás a ser una máquina más dentro de esa oficina, que lo único que hace es decirle o te agendo o busca quien te ayude o pasamos tu trámite para atrás y en algún momento se van a comunicar contigo. Cuando tienen adelante personal calificado que podría solucionarle todos los temas a la persona y sin embargo le tenés que decir que no la podés ayudar. Nosotros esto lo venimos denunciando desde que inició este directorio, que ya de arranque inició, ¿no? Puso un pie en el Banco de Previsión Social y nos cerró un jardín maternal que tenía más de 30 años. Se han hecho gárgaras de publicidad de lo que es el sistema de cuidado, y sin embargo, a esas mujeres, que la mayoría eran madres solteras, que tenían ese beneficio de tener el jardín maternal, una lucha, algo que fue histórico, ¿no? Que lo generaron los trabajadores hace más de 30 años, lo primero que hicieron apenas pisar en el Banco de Previsión Social fue eliminar el jardín maternal. Y nosotros como sindicato, que muchas veces le decíamos a los afiliados, no logramos nada, no, lo que tuvimos que hacer es resistir que no nos sacaran lo poco que teníamos, porque lamentablemente, y no solo en el Banco de Previsión Social, sino en todo el ámbito público, en estos 5 años han intentado sacar todos los beneficios que tenía el trabajador y dentro de lo que pudieron le sacaron todos los beneficios a la población. Van algunos mensajes que están llegando de los oyentes. Cacho de la Teja dice, buenos días, mi señora este mes es el último salario que cobra de primaria, el próximo mes cobra la jubilación, tiene con lo que se va, pero estamos en duda de si le aplicaron ya el descuento del 10%. ¿Hay algún lugar donde consultar? Pregunta Cacho. Y pregunta Alberto, dice, pregunta para Barbé, tengo varios familiares que cobran jubilaciones de las AFAP y continúan trabajando en el mismo lugar con el mismo sueldo. ¿Esto es porque ahora se permite a los jubilados trabajar? ¿Tiene que ver con la reforma o con la LUC? Tengo 70 años y pregunté si podía trabajar y me dijeron en el BPS que hay que estudiar cada caso. ¿Cómo es esto de cobrar sueldo y estar trabajando en el mismo lugar? Sí, en realidad ya existía antes de la reforma lo que era la jubilación parcial, que la persona se jubilaba y podía hacer medio horario. Cierto. ¿No? Los cambios que tuvo esta reforma fue habilitar a que todos lo pudieran hacer, porque, por ejemplo, los empleados públicos no podían, habían actividades que no lo podían realizar. ¿Por qué se estudia cada caso? Porque, por ejemplo, si yo llegué a mi jubilación y me correspondían 10.000 pesos, ¿no?, y se me llevó a la mínima, yo empiezo a trabajar con este sistema, esa mínima se me quita. Entonces hay que analizar cada situación, porque muchas veces se le dice a la persona, primero que nada, nosotros estuvimos en desacuerdo desde un principio, porque un gobierno que se jacte de que el jubilado vuelva a trabajar y que eso sea algo con lo cual podamos sentirnos orgullosos, cuando el jubilado tendría que estar descansando con una jubilación digna, sin necesidad de volver a la actividad, en vez de mejorar esas jubilaciones, lo que hacemos es hacer que un jubilado vuelva al trabajo y que, por ende, esos puestos ocupados queden también ocupados para los jóvenes que necesitan trabajar, ¿no? Por ningún lado le vemos el beneficio. Y muchos jubilados se vieron con esta situación de que volvieron a trabajar y bajó de golpe su jubilación, y fue justamente porque se sacan los complementos que se hayan realizado. Terminan trabajando, termina ganando lo mismo que la jubilación. Ahora es brutal, tenés que estar mirando para todos lados, en todo hay una zancadilla, todo hay zancadilla. Y desde el momento que cada vez que se hace un cambio en nuestra seguridad social y se hace con el sentido de ahorrar, el trabajador o el jubilado tiene que abrir los ojos cuando le ofrecen un beneficio, porque seguramente no sea beneficioso para él mismo, sino que sea un ahorro, un supuesto ahorro para el Estado, porque sabés que el balance económico de gastos que se hizo en el 2023, cierre de 2023, daba que el 97% del gasto que tiene Banco de Previsión Social son prestaciones, subsidios, claro, jubilaciones, etcétera. Solo el 3% son sueldos, impresoras, papel, limpieza, gastos de funcionamiento. Entonces hay que tener cuidado cuando, como población, escuchamos hay que recortar el gasto del Estado, porque nos pensamos que se van a recortar gastos que no son necesarios, y sin embargo lo que están hablando es recortar jubilaciones y subsidios, porque es el gasto más grande, por ejemplo, que tiene Banco de Previsión Social. De nada les sirve recortar ese gasto del 3%. A lo que están hablando, de lo que hablan, es recortar el otro, el 97%, que son las ayudas y las prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social. Lo que planteaba Cacho de la Teja, lo de la señora, último salario que cobra, después se jubila, pero no sabe si le aplicaron el descuento del 10%. El descuento del 10% era para los cincuentones que se desafiliaron. Él se puede asesorar, si ella tiene que tener un usuario, que el usuario, si no lo tiene, pasa por cualquier sucursal del Banco de Previsión Social con la cédula de 9 y cuarto, y si lo hacen en el momento. Luego en el Consúltenos, hay un servicio que se llama Consúltenos, que habla justamente de cincuentones o revocación a FAO, que puede hacer la consulta directamente. Perfecto. Y Orlando pregunta, no tiene que ver con esto, pero dice, saludos a Natalie, pregunto, ¿por qué nunca se obligó a los grandes feriantes el aporte a los empleados? Y agradece desde ya una respuesta. Alberto agrega, que es el que decía que tenía familiares que seguían trabajando aunque estaban jubilados, dice, mis familiares cobran más de 100.000 pesos. Y cobran de jubilación un monto similar. Es decir, tienen ingreso doble a partir de la reforma, entonces. Sí, por eso hay que estudiar cada situación, ¿verdad? No para todos es lo mismo. Ya tener 100.000 pesos de jubilación es una situación que es para pocos en este país, para muy pocos en este país. Cuando nosotros marcábamos los porcentajes de jubilatorios, justamente se hablaba de eso, ¿no? Por ejemplo, en la jubilación AFAP, que el 80% cobraba menos de 30.000 pesos, pero el otro porcentaje cobraban jubilaciones tan altas que hacía que el promedio fuera muchísimo más alto. Es como dicen que en los promedios se ahogan los enanos, en el mar de los promedios se ahogan los enanos. Es una cosa así, pero cada situación es diferente para cada trabajador. Obviamente que en todo hay trabajadores y hay jubilados que son beneficiados. Nosotros apuntamos a la mayoría. La mayoría de los jubilados o trabajadores se ven perjudicados con este sistema. Alguno, obviamente, si tuviste un buen sueldo, sea por AFAP, sea por el BPS, la jubilación va a ser buena. Más cuando hay topes en el Banco de Previsión Social, ¿no? Que por eso nosotros decíamos, quienes cobran más de 250 mil pesos obviamente van a defender la AFAP porque el BPS tiene un tope. ¿Por qué tiene tope? Para justamente poder mantener todas las jubilaciones y ser equitativo, claro, de que no dejar de pagarle al que le corresponde 20 mil por pagar 300 mil de jubilación. Entonces, cuando hay un tope, si yo voy a cobrar 100 mil pesos por el Banco de Previsión Social porque estoy topeado, así la AFAP me dé 10, 20, 30, me sirve. Entonces, el tema es que esas personas no precisan una solución, porque ya tienen una buena jubilación. Sí. Nosotros apuntamos a quienes sí precisan una solución, que son los que no tienen una buena jubilación y los que son perjudicados por AFAP, que muchas veces no tienen voz, a veces tienen voto, pero muchas veces no tienen voz. Y a eso es la que apuntamos, ¿no? A esa generalidad que se ve perjudicada. ¿Diálogo social, alguna señal? ¿Ha habido algún contacto que haya llegado a ustedes ya por un tema que nos parece que va a ser de la mayor sensibilidad? Bueno, y estamos con Natalie Barbien estos últimos minutos y, por supuesto, esto del diálogo social, que uno, alguien podrá estar escuchando y dice, ¿por qué no empezaron por ahí? Bueno, no, todavía no ha empezado, no se ha conocido ninguna convocatoria, el gobierno nuevo no asumió, pero ¿ha habido contactos, ha habido algún intercambio por el tiempo que viene? En realidad, el intercambio que tuvimos fue como secretariado de PIT-CNT, en el cual la TCS participa por la coordinación de sindicatos. Tuvimos una reunión con el equipo presidencial, con Orsi y su equipo, donde se consultó. Bueno, ellos prometieron en los primeros días de marzo ya convocar a ese diálogo social. Ahora, ya fechas o algo tangible, no tenemos nada, solamente esa conversación. Y bueno, la promesa que se ha hecho durante toda la campaña, mientras estábamos en plebiscito, de que ese diálogo social se iba a realizar con los actores sociales y que se iba a apuntar a corregir justamente lo que el plebiscito denunciaba. Lo que sí tenemos claro en el PIT-CNT, en la convención de PIT-CNT, es justamente que vamos a ir por los tres puntos, ¿verdad? Sabemos que, como lo repetimos siempre, el aumento de la jubilación va a ser algo que se va a decantar, porque bueno, el Frente Amplio siempre habló de que si se hubiera seguido con los aumentos pautados en los últimos 5 años, esas jubilaciones ya estarían más o menos, o hubieran superado incluso el salario mínimo nacional. Eso sabemos que va a ser algo que va a ser fácil de corregir e increíblemente no se va a fundir el país. Ahora no se va a fundir el país. Vamos a poder aumentarle los 3.000 pesos a los jubilados y no nos vamos a ir a PIC. Seguramente la edad jubilatoria de los 60 años, no para todos, porque lo que han dejado es esbozar, que no va a ser general para todos volver a los 60 años. Nosotros igual lo vamos a exigir, porque para nosotros la edad jubilatoria tiene que ser para todos 60 años y que existan incentivos para que la persona se quede y mejore su jubilación, como existió hasta el 2023, justamente por una ley hecha en el 2008 por el Frente Amplio, que generaba ese incentivo si tú continuabas trabajando, que es para nosotros lo mejor para el trabajador. ¿Por qué? Porque si tiene trabajo y puede decidir si no se jubila. Esa es una opción que se le tiene que dar al trabajador. Sabemos que lo que más difícil va a ser de ese diálogo social es el tema FAP, ¿verdad? Ya hemos escuchado esbozar también el tema del pueblo laudó. Parece que para algunas cosas el pueblo lauda, para otras no. Para nosotros el pueblo tuvo un mensaje claro, más de 900.000 votos, que desobedecieron incluso a sus mandatos políticos, porque sabemos de dónde son esos votos. Incluso hubo una cantidad enorme de votos de derecha, del mismo partido que realizó la reforma. Yo creo que si queremos hacer política inteligente no podemos dejar de lado que algo hay que hacer con las AFAP. Menos después de que durante el plebiscito quedó establecido en la población el daño que realiza la AFAP, algo que a mucha gente, no todos obviamente, pero mucha gente desconocía, que era el porcentaje que se le cobraba, el por qué llegaba a esa jubilación, y principalmente que se invertía, porque nos mintieron durante años diciendo que las AFAP eran necesarias para generar políticas sociales, y después descubrimos que se usaban fondos públicos para invertir en obras públicas, pero en el medio teníamos una FAB que nos cobra comisiones, o sea que esos fondos podían invertirse directamente. Pero volvemos a lo mismo. La creación de las AFAB fue para terminar con algo que se quiso hacer en 94, que fue la privatización del Banco de Previsiones Sociales, y no se pudo. En el 96 lo hicieron ingresando las AFAB, y las reformas que han hecho hasta ahora las han incrementado altamente. Nosotros esperamos que exista un gobierno diferente que haga algo con las AFAB, porque lamentablemente desde el 96 hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Le han bajado las comisiones, sí, pero eso no es ni siquiera un daño colateral para estas empresas, porque se les baja las comisiones, pero por ejemplo ahora se les permite invertir en el exterior, se las genera de forma obligatoria para todos los trabajadores, o sea, le saco un poquito y le doy mucho. Sí. Entonces yo creo que eso va a ser lo más difícil, pero apuntamos a que eso realmente sea un diálogo, que se escuche a los actores sociales y que podamos tener alguna solución. Y si no se termina eso como solución, y bueno, y los trabajadores vamos a seguir en pie y veremos cómo seguimos luego de eso. No se nos va la vida en el diálogo social, ni va a ser lo último que vamos a realizar. Lo que no se pueda lograr por diálogo social, se logrará o por lucha, o capaz que terminamos nuevamente en las urnas con un plebiscito. Hay una posición, podemos decir, ya ratificada, consolidada a nivel de PIT-CNT para ir a ese diálogo en estos temas, Natalie, ¿o hay cosas todavía que hay una posibilidad de que se puedan o se pretendan rediscutir o alguna cosa de esas? No, principalmente nosotros incluso le entregamos un documento a este equipo presidencial cuando tuvimos la reunión. En lo que tiene que ver con seguridad social, es claro que vamos a ir por los tres puntos. Más allá de eso, obviamente, PIT-CNT hace más de 20 años que tiene en su congreso la reivindicación del no a las AFAB, de la eliminación del lucro en la seguridad social. Algo que también tiene en su programa el Frente Amplio, ¿no? La eliminación del lucro. Ahora hay que ver cómo se hace, cómo lo van a realizar. Pero desde PIT-CNT están las bases claras de seguir con los tres puntos adelante y ir al diálogo social con la defensa o la cercanía de esos tres puntos. Bien. Dice acá Walter, buenos días, Mañanas de Radio y la 36. El pueblo votó la papeleta blanca, la más votada por lejos, sin ataduras político-partidarias ni aparato detrás. El pueblo no laudó, seguirá exigiendo que no se estafe más a los trabajadores. Gracias Mondes, gracias a TCS, dice Walter. Y hay un oyente que nos manda la foto de lo que recibió sobre el tema del artículo 8, donde dice, dispones hasta el 18 de mayo para tomar una decisión, tienes las siguientes opciones, revocar el artículo 8, no revocar el artículo 8, si prefieres decidir después, podrás retomar la decisión en cualquier momento dentro del plazo establecido. Y entonces pregunta, dice él, a ver si entendí bien, a mí me interesa quedarme solo en el BPS, ¿tengo que elegir la opción de revocar el artículo 8? Exacto. Es eso, así de sencillo. No, ojo, aclaremos nuevamente, no se va a quedar solo en el BPS, va a seguir afiliado al sistema FAP, solo que va a aportar al sistema FAP si pasa los 90.800 pesos de ingresos. Eso que aportaba, si ganaba 30.000 de primer peso en el momento de hacer revocación, no lo va a realizar más. Es importante esa precisión. Claro. Sí, exactamente. Sí, porque hubo mucha confusión en el tema, ojalá fuera una desafiliación a FAP, pero lamentablemente estamos condenados a este sistema. Sí tenemos una curita de no tener que aportar de principio, mejorar nuestra jubilación por el BPS y que esos aportes no sigan yendo a estas empresas de lucro. Después de la despedida que le hicieron ustedes al directorio del BPS, ¿hubo algún tipo de repercusión? Fue una movilización muy exitosa, ¿no? Hubo repercusión muy favorable. Luego, obviamente, el presidente del Banco de Previsión Social, Cabrera, salió a la prensa desconociendo las denuncias, pero ya no se extraña porque han sido negadores desde el momento en que ingresaron al Banco de Previsión Social. Niegan que hay 10.000 expedientes, niegan que los trabajadores están mal, niegan que hace falta personal, y bueno, y en esto que veníamos hablando quedó más que patentado. Sí. No hubo un asesoramiento en tiempo y forma porque no tenían el personal para hacerlo, y cambiaron por una máquina que estoy segura que la mayoría de los trabajadores no lo va a saber realizar, lo va a realizar capaz que sin tener la información total, y eso, como les decía, a los que estaban preocupados por los juicios al Estado, claro, esto va a generar una catarata de juicios cuando la persona realmente se dé cuenta de que ha sido perjudicado y se le acerca un abogado para decirle, bueno, esto se puede reclamar. Claro. Bueno, tenemos que dejar por acá, pero gracias como siempre por toda la información que te toca, les toca a ustedes, ¿no? Estar haciéndole frente a y dando respuesta a la gente, que me parece que si no es así, no sé cómo hace para tener una respuesta humana, que es eso de lo que se trata. Gracias, Natalie Barber. Gracias a ustedes.